amor, sin poderte olvidar, me pongo a llorar. La vida no me importa, no quiero más vivir. Que cambie alguien mi suerte, no quiero más sufrir. Porque me enamoré, me enamoré de ti. Tanto me enamoré para llorar así. Porque me enamoré de ti. Tanto me enamoré para llorar así. Otra vez me enamoré. Sin poderte olvidar, me pongo a llorar. La vida no me importa, no quiero más vivir. Que cambie alguien mi suerte, no quiero más.